Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Este programa ustedes lo pueden escuchar en Pichincha en los 940M, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas salimos a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. En todo el país y en el mundo pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancamos del informativo contándoles los siguientes titulares. En nuestra emisión 122 de Bitácora, les contamos en cortos desde la casa sobre los frutos que deja la cooperación entre la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la de Bolivia. Además, tendremos información sobre una posible ley que censure imágenes que circulen en Internet y que pretende proteger los derechos de autor. Hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de Roberto Estrella. Con él conoceremos sobre el musical poético denominado Decapitados, próximo a ser estrenado aquí en la capital de los ecuatorianos. En especiales desde la casa, tendremos información sobre la muestra de cine contemporáneo del Ecuador que se presentará próximamente en la Casa de la Cultura. Además, en la recta final del informativo compartiremos todos los sucesos importantes de la historia cultural de nuestro país a través del segmento Episodios. Con esta propuesta informativa les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Tiempo de compartir con ustedes la información cultural. Los convenios entre la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otras instituciones afines de la región presentan resultados. La semana pasada, la Cinemateca de esta institución entregó 21 películas digitalizadas a la Cinemateca de Bolivia. Darío Males nos cuenta los detalles. En una reunión mantenida en la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella hizo la entrega de 21 films a la Cinemateca Nacional de Bolivia, otra de las instituciones de la región que buscan preservar la memoria de los pueblos protegiendo su material audiovisual. A la cita acudieron el escritor y cineasta boliviano Alfonso Gumucio, el cineasta ecuatoriano Pocho Álvarez, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, y demás altos funcionarios de la institución. Alfonso Gumucio visitó el Ecuador en diciembre del 2014 e invitó a la Cinemateca Nacional a participar en el Festival de Cine Ecuatoriano en Bolivia. El cineasta boliviano filmó una película en Ecuador en 1975 en la provincia de Chimborazo. El film ha sido digitalizado por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Anteriores experiencias en materia de trabajo en conjunto entre la Cinemateca de Ecuador y de Bolivia es la firma de un convenio en la cual películas bolivianas forman parte de la Cinemateca Nacional del Ecuador, como Señores Generales, Señores Coroneles y La Voz del Minero de Alfonso Gumucio. Wikipedia prende las alarmas de censura de imágenes. El Parlamento Europeo está considerando una nueva legislación de derechos de autor que posiblemente impide la libre circulación de imágenes de lugares públicos con fines no comerciales. La Fundación Wikimedia, de la cual se desprende Wikipedia, ha prendido las alarmas en torno a las acciones del 16 de junio del 2015, en donde los miembros del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votaron la enmienda 421 que restringe la libertad de panorama únicamente a uso no comercial. La libertad de panorama es una disposición en las leyes de propiedad intelectual de diversos estados que permite tomar fotos o crear otras imágenes de edificios y esculturas que están permanentemente ubicadas en sitios públicos, sin infringir la ley de derecho de autor. Esto al parecer cambiará. Si bien estas disposiciones afectarían a países de Europa, la campaña por mantener la libertad de panorama que ha lanzado Wikipedia es global. Actualmente, Bélgica, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo son los únicos países que no tienen libertad de panorama. Los otros países de la Unión Europea cuentan con una libertad restringida que prohíbe las imágenes de obras de arte o edificios. Si esta enmienda se transformaría en ley, todos los países de la Unión se encontrarán sin libertad de panorama. Las únicas imágenes que se podrían difundir serían las que tienen fines comerciales, dejando en negro o blanco las imágenes que hayan captado lugares públicos, edificios, obras de arte u otro elemento que sea considerado de importancia pública sin fin comercial. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora, recordándoles a ustedes que es nuestra emisión número 122. Es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya junto a Roberto Estrella para hablar sobre el musical Decapitados. Adelante, Darío. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en los diferentes medios que nos retransmiten día a día. Les vamos a contar sobre una obra, un musical que está próximo a estrenarse. Precisamente va a ser el 24 de julio en el Teatro México y se trata de la obra denominada Decapitados. Contamos ya con su productor, el músico Roberto Estrella, con quien platicaremos sobre el sentido de esta obra y cuál es el impacto que va a generar en las artes escénicas y musicales de nuestro país. Damos la bienvenida a Roberto Estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos apoyando el arte, trabajando un poco. Algo completamente novedoso resalta esta obra, denominada primero por el nombre, ¿no? Decapitados. Lo que es un musical que va a llevar los versos de la denominada generación de poetas decapitados a hacer música. Sí, exactamente. Mi objetivo fue el musicalizar los textos de estos cuatro poetas que son los protagonistas de la generación decapitada, ¿no? Entonces está Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, Ernesto Camaño y Humberto Fierro. La poesía de ellos fue muy trascendental para el Ecuador y también para el patrimonio hispanoamericano. Así que mi interés fue así crear música ecuatoriana rescatando estos versos tan importantes de estos poetas con géneros ecuatorianos, ¿no? Como está el vals, el pasillo, la tonada, el pasodoble, el yarabí. Así que es puramente música ecuatoriana, nueva música ecuatoriana. Tienes una visión más contemporánea. Así que van a escuchar sonoridades nuevas, pero sigue siendo música ecuatoriana. ¿Será algo similar a lo que ya se hizo hace varias décadas con el poema de Medardo Ángel Silva, El alma en los labios? Pero en esta ocasión con las otras obras de Ernesto Camaño, Arturo Borja, ¿será algo así similar? Se puede decir que es algo similar, sí, uh-huh. Porque es tomar el poema y ponerle música. Una melodía a la letra y ponerle una armonía, ponerle música, sí. Es básicamente eso. Pero dentro de todo esto, el concepto que tomé para tomar los textos fue de que la temática de los textos tengan cierta coherencia entre ellos. Es decir, todos estos textos hablan del amor perdido, el amor que fue el desdén amoroso, una de las razones de por qué se suicidaron, ¿no? Entonces, en este caso van a ser los versos del desdén amoroso los que se van a presentar. En su mayoría, sí, vamos a hablar mucho de lo que es el amor, que es parte de lo que de los pasillos de ecuatorianos, es una de las características, ¿no? La temática es el desdén amoroso. Hablar de amor también habla del querer ir a lugares inciertos, viajar a lugares inciertos, es otra temática de los poetas decapitados. Entonces, he tomado los textos que están que entran en esa línea, ¿no? Dentro de ese concepto. Porque hay otros textos también que son bastante fuertes, por ejemplo, hay un poema que se llama Ego Sum, que está fuera de este contexto. Entonces, eso quedaría quizás para otro trabajo. Una continuación, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los versos, los poemas de Arturo Borja, no sé, de Ernesto Novoa y Camaño, Humberto Fierro? Sí, mira, hay un poema que se llama Tu cabellera. No me lo recuerdo todos de quiénes lo describieron, pero te nombro los poemas. Se llama Tu cabellera, el otro se llama De aquel amor lejano. Ya. Habla mucho de la mujer, ¿no? También, el amor, la mujer. Típico de los pasillos. También tenemos uno que se llama El Triste. Ese es un yarabí. Mañana de noviembre. Ese poema es genial. Dice Mañana de noviembre desteñida. Bueno, son alrededor de 14 poemas. La verdad, la memoria es frágil. No los tengo a todos los títulos aquí presentes. Además del nerviosismo, no me están grabando. Y bueno, en realidad estos temas, me imagino que cuando tú leías estos versos, dijiste tal vez, este va para pasillo, este va para tonada, este va para yarabí, ¿o cómo fue ese proceso? Mira, fue un proceso de primero comprender a los poetas, entender inclusive el entorno histórico en el que ellos vivieron en esa época y por qué hicieron lo que hicieron. Principios del 20, ¿no? Claro, 1912 a 1929. Entonces, resulta que todos estos poetas vivieron una época donde realmente no había mucho arte como ahora lo tenemos, y más en el Ecuador. No había tampoco muchos lugares para que se difunda la poesía. Entonces, eran gente que artísticamente estaba reprimida. Por eso, inclusive, la temática y los poemas de ellos son muy tristes. ¿Ya? Sí. Y por eso también, sumado todo el entorno social de la época con el desdén amoroso, les causó el suicidio, sí. Entonces, entender todo ese contexto y a leer a cada poeta, vas encontrando las características de cada uno de sus poemas. Y sí, por ejemplo, te mencionaba El Triste, es un tema triste, y El Yarabí es característico que es un tema triste. Ya. Sí, entonces valió la pena hacerle a este poema triste un yarabí, al igual que Mañana de noviembre es otro yarabí. El pasillo, en cambio, tiene un sabor más agridulce, habla de tristezas y también de amores y alegrías. Entonces, los versos que tienen esa característica los dice pasillos. Y bueno, tú cuando este es un trabajo en el cual lo vas a presentar este 24 de julio, ¿no? Pero esta obra musical tiene una duración de 75 minutos. Pero detrás de esos de 75 minutos, ¿cuánto tiempo te ha llevado de trabajo preparar esto? Claro. Yo diría que la primera etapa y la más larga es la de investigación, que te toma unos 6 meses para entender y seleccionar poemas, todo eso. Y luego, la parte creativa, ¿sabes? Que es muy... Depende de cómo se sienta el músico y lo que tenga guardado como para escribir. Ya. Sí. Por ejemplo, te cuento que el 75% de las canciones o de la obra, mejor dicho, podría decirlo, lo escribí fue en 4 o 5 semanas, trabajando 6 horas por día, ¿no? Ya. Que es un que estuvo bien. Pero las últimas canciones, la una canción me demoré 6 semanas. El resto de la obra me fui demorando. Sí, pero todo depende. O sea, yo diría que en total fue un trabajo de 3 meses la escritura. 3 meses. Sí. Y bueno, en la parte de la investigación, cuando tú ya te metiste en la idea de musicalizar estos versos, ¿cuál fue el estado que tú encontraste de esta generación decapitada, ¿no? Si bien es cierto que es muy nombrada en la actualidad, es una parte importante de la historia de las letras del país, pero en la contemporaneidad, en la gente común, ¿cuál es el estado que tiene esta generación? Yo diría que la generación decapitada está impregnada en la memoria de algunas generaciones. Uh-huh, ¿sí? Quizás de las más antiguas, ¿no? Hablemos de nuestros padres, o hablemos mejor en edades de gente de 40, 50, 60 años, está más presente la generación decapitada. Yeah. Ahora, para la gente de sub 40, por así decirlo, algunos lo han escuchado, otros no. Sí. Ahora hay gente joven que también sí que han hecho cosas con los decapitados, ¿no? Han hecho declamaciones. Me parece que hubo aquí también en la Casa Cultura hace un mes o algo, organizado por la Universidad Central, algo de poesía de los decapitados. Habían hecho una declamación, y eso hecho por gente joven en sí mismo, ¿no? Sí, pero está más presente, diría, en las generaciones más pasadas. En las generaciones más adultas, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y tú con cuál es la proyección que tendrías con Decapitados? No sé, como tú has sido el compositor, el autor de hacer estos arreglos musicales, ponerle música a estos versos, ¿se piensa tal vez en un disco, en una producción discográfica, o actualmente solo como un musical? Mira, te cuento. Decapitados es parte de un proyecto que arranqué desde hace 7 años, y este proyecto se llama Apoyemos Nuestra Cultura, y el cual cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Entonces es un proyecto serio que arrancó hace 7 años con el objetivo de investigar acerca de la música ecuatoriana, arreglar música ecuatoriana para voz y ensamble sinfónico, y crear nueva música ecuatoriana. Uh-huh. Ese fue el objetivo. Ya hay material grabado, pero todavía no publicado. Ya. Decapitados tal vez sería un segundo disco, pero lamentablemente es el financiamiento. O sea, podemos hacer toda la gestión como para... Toda la gestión, sí, pero el financiamiento siempre es una traba. Uh-huh. Entonces el proyecto quedó parado ahí. Entonces este es un nuevo esfuerzo para continuar, presentar las obras. No hay grabación, no hacer grabaciones. Sería genial hacer una grabación. Uh-huh. Pero por el financiamiento hemos tenido que parar, y solo vamos a hacer por ahora presentación en vivo. Te cuento que además, inclusive, el Decapitados, esta es la versión que le escribí para violín, cello, piano y voz. Es un cuarteto. Pero la idea original es hacerlo con orquesta. ¿O una orquesta sinfónica? Con una orquesta sinfónica, sí. Pero obviamente el costo que tiene la producción de hacer con una orquesta es mucho más alto. Así que para no esperar tanto, porque el otro, como te comentaba, desde hace 7 años estoy trabajando en esto, y hay una grabación con un ensamble sinfónico, 8 músicos en total, un sexteto instrumental, un director y la voz. Entonces eso está grabado y guardado, y no, todavía no ha salido por la falta de financiamiento. Y quizás desde la idea de hacer esto con orquesta pase lo mismo, no suceda por el financiamiento. Entonces, por eso esta es la versión, mejor dicho, no versión, es la obra escrita para cuarteto. Y bueno, ¿tú considerarías que si tuvieras el financiamiento, el público estaría preparado para aceptar este tipo de propuestas? Mira, yo creo que la gente está bastante receptiva a lo que es la música nacional. Ya, en este momento, digamos. Ahora más que antes, ¿ya? Sí. Porque inclusive nuevas generaciones están tomando la música nacional e inclusive modernizándola. Uh-huh. En otros géneros, en el pop, en el rock. Así que yo creo que está más receptiva la gente. Y posiblemente esto tenga la oportunidad de adentrarse más en el público, por el hecho de que es completamente nuevo, ¿no? Es una obra completamente nueva. Son 16 piezas musicales que forman una sola obra. Bueno, en realidad ahí estamos conociendo sobre lo que ha sido el trabajo para llevar adelante la producción del musical Decapitados. Les recordamos, esto se va a estrenar el 24 de julio a las 19 horas en el Teatro México. Las cordiales invitaciones para que asistan. Vamos a seguir hablando un poquito más en torno a la producción, ¿no? Después de este estreno nacional, ¿qué se vendrá? Quisiera contarte algo también, que este estreno es un esfuerzo importante, no solo mío, sino de todos los que estamos participando en esto, ¿no? Uh-huh. Principalmente de la Fundación Teatro Nacional Sucre, con quienes estamos coproduciendo el evento, y también de quienes nos están apoyando para la realización de este evento, que tenemos un apoyo internacional, que es del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, conocido como el IPANC. Yeah. Está Trin4, Banana Publicidad, obviamente también está la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad Internacional del Ecuador, ¿no? Gracias a todos ellos hemos logrado producir este evento, que realmente va a ser muy importante porque es un estreno nacional de una obra que rescata textos del patrimonio cultural del Ecuador, y la calidad va a ser genial gracias a la infraestructura que tiene el teatro. Está catalogado como uno de los mejores teatros de Latinoamérica, de los más modernos de Latinoamérica. El Teatro México. El Teatro México, sí. Ya, miren ustedes. Yo he estado como público en el Teatro México nada más, uh-huh. Y ahora es mi primera vez también en el Teatro México, y estoy encantado de todas las facilidades técnicas que tiene el teatro. Así que a la gente le va a gustar, la gente que quiera disfrutar una noche especial de nueva música ecuatoriana, vale la pena estar por ahí. Y sobre la otra parte, ¿no? Después del estreno, ¿tendrán otras presentaciones en la ciudad o en otras regiones del país? Sí, te cuento algo. Estamos trabajando para tratar de presentar esto en otras ciudades. Uh-huh. El objetivo es presentar también Guayaquil, también en Cuenca. Sin embargo, el problema principal en este momento es la agenda. Por ejemplo, en Guayaquil ya está el teatro colmado hasta el próximo febrero. Ya. Entonces, por ahora no hemos podido concretar nada. Por ahora no hay nada concretado. Así que la única presentación es ahora aquí en Quito. Bueno, entonces nosotros les invitamos a ustedes para que asistan a lo que será tal vez por estos meses el único estreno que se realice en el país, ¿no? Este viernes 24 de julio va a ser a partir de las 19:30. A las 19 horas van a abrir las puertas, ¿no? Y 19:30 ya empieza el concierto. Así exactamente. Hay un costo por esto, es de $10. No sé si lo van a poder adquirir en la misma boletería. Sí, mira, las entradas ya están a la venta desde hoy en todos los locales de Musicalísimo, Musicalísimo y Ticket Show, en los principales centros comerciales, ¿no? CCI, El Recreo, Escala Shopping, yeah. El Bosque, y los pueden adquirir desde ahora. Y también en el Teatro México, 3 horas antes del concierto, el 24 de julio. O sea, las 15 horas por ahí, digamos, o 15, claro. 16 horas. Sí, y también ahora están a la venta y lo pueden adquirir también en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Perfecto. ¿El costo general $10 para todas las ubicaciones? Sí, entrada general $10. Solo ahí, único. Hay que ir temprano entonces para ganarse un buen espacio ahí. Entonces tenemos esta invitación. Nosotros despedimos a Roberto Estrella. Él es parte de esta producción y también el que ha llevado este trabajo desde hace 7 años trabajando para producir el musical Decapitados. Le agradecemos y le deseamos el mejor de los éxitos. Y nosotros continuamos aquí en el informativo Bitácora. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Mucho se habla sobre el cine contemporáneo en nuestro país y por ello presentamos a continuación en especiales desde la Casa lo que tendrá la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.